Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava. Quiero mandar un saludo muy grande y desearles una feliz Navidad.